Bienvenidos a System Insight Podcast. Soy Ernesto Acosta, más conocido como El App o El App Developer en Twitter. Y este es el episodio número 44, el número 7 de la segunda temporada, el cual estoy grabando el día 5 de octubre del año 2018. En el programa de hoy, Google casi que será el protagonista. Pero antes de comenzar, quisiera recordarles que nuestro patrocinador es GenioTransfer, el cual ha sido nuestro proveedor de alojamiento web desde hace más de 3 años. Ellos ofrecen servicios de VPS con muy buen precio, el cual puedes gestionar mediante SSH, reinicio remoto, editar sus particiones, y todo esto lo puedes hacer de forma fácil también usando GNU Panel. Los pagos los puedes hacer en dólares, Bitcoin, peso argentino, ya sea con tarjeta, efectivo y PayPal, pero antes de pagar, tienes 2 meses de prueba para probar todo esto. Aunque yo les digo que lo mejor que van a tener sin duda, si son hispanohablantes, es el soporte en tu idioma. Puedes conocer esto y mucho más en el sitio web geniotransfer.com/es. Comenzamos con Google, que me he enterado mediante Knife2FightGoogle.com. Me he enterado mediante Knife2FightGoogle.com que ha abierto desde junio un nuevo programa para podcasters. O sea, el podcasting sabemos que se ha convertido rápidamente en una de las mejores formas de compartir, escuchar historias. Google lo sabe, pero ellos consideran que el futuro depende de una diversidad de historias, de voces y de creadores. Con el lanzamiento de la aplicación Google Podcast en junio, Google está trabajando para facilitar que las personas en todo el mundo puedan encontrar y acceder a los podcasts. Si bien hay más podcasts que nunca, Google considera que sigue habiendo un desequilibrio en quien los está creando. Por ejemplo, se refiere que tanto las mujeres como las personas de color todavía están subrepresentadas como anfitriones y muchos de los podcasts más populares del mundo provienen de las áreas urbanas del oeste de los Estados Unidos. Google anunció en junio el programa creado de Google Podcast que apunta a respaldar estas voces con poca representación en podcasting y facilitar que las personas aprendan cómo entrar en este medio que está en constante crecimiento. Hasta el 18 de noviembre tendremos un formulario para aplicar que estará disponible oficialmente en todo el mundo para la primera ronda del programa que va a comenzar en enero del 2019. Este programa se realiza en asociación con uno de los mejores en la industria del podcasting, PRX o PRX, que es una compañía que tiene una red de contenido de radio y de podcast, y ellos van a dirigir y gestionar todo el programa. Este programa se va a centrar en 3 pilares principales: potenciar y capacitar voces con poca representación a través de un programa acelerado, que esto es lo más importante. Hay que tener muy en cuenta esto, lo voy a comentar después. Educar a una comunidad global con herramientas gratuitas y mostrar el trabajo de los participantes como modelo para otros. PRX, junto con un comité asesor global, seleccionará equipos para recibir tutoría, fondos iniciales y una capacitación intensiva de 20 semanas. Repito, se aceptarán solicitudes de todo el mundo, pero esto tiene su truco. Ojo. Para los entusiastas de los podcasts que desean aprender más sobre lo que se necesita para crear un podcast, pero uno está listo para aplicar al programa, PRX aprovechará los aprendizajes del programa para desarrollar una serie de videos de podcasting de fácil acceso en varios idiomas. Y esto es a lo que me refería con lo del truco. Este programa está orientado a personas creativas y comprometidas que de alguna forma son marginados, ya sea por motivos de raza, origen étnico, género, religión, antecedentes económicos, orientación sexual, edad, habilidades físicas o alguna otra razón, pero tiene que tener como requisito que debes hablar inglés. Además, hay que tener una idea de podcast fresca y convincente y que estén interesados en hacer que sus podcasts sean sostenibles en términos de ingresos y audiencia creciente. Bueno, evidentemente hay un objetivo, me imagino, monetario detrás de todo esto. Yo me imagino que lo que está buscando PRX o PRX es captar más personas para su plataforma, supongo, no sé, no me queda claro, Pero bueno, por ahí van los tiros. Todo esto, por supuesto, toda esta información, los enlaces a las preguntas frecuentes y a las noticias en inglés, todo lo dejaré en las notas del programa. Y seguimos con Google, y es que Google lanzó, lo acabo de probar ayer, Google Voice Access. Es una aplicación que es genial para Android. Genial. La instalas, la activas, y lo que pasa es que después de hacer un pequeño, una pequeña introducción, la aplicación lo que hace es ponerle un número a todos los elementos con los que tú puedes interactuar en pantalla. Por ejemplo, digamos que estás en la pantalla principal y vas a tener un número para los iconos, vas a tener un número, o sea, para cada icono un número para la hora, un número para la barra de búsqueda, etcétera, etcétera. Entonces tú, al decir el número, se va a activar ese elemento. No solamente eso, le puedes dar órdenes. Si, por ejemplo, vas a escribir, él va a tener el número en la caja de texto. Tú le dices el número, por ejemplo, el número 6. Se va a activar la caja de texto y le vas a decir, escribe esto, esto, esto y esto. Si no te gusta, le puedes decir, borra todo. Y todo esto, repito, es básicamente usando números. No tienes que tocar la pantalla para hacer absolutamente nada. Está genial, lo estuve probando ayer, funciona perfectamente. El único problema es que solamente ahora está disponible en inglés. Con lo cual, si tu inglés no es muy bueno, como es mi caso, pues te puede costar un poco que te entienda el asistente. Pero ojo, para mi inglés me funcionó perfectamente. O sea, me funcionó muy, muy bien. Esta es una aplicación que ya está disponible en Google Play. La puedes instalar cuando quieras. También dejaré el enlace en las notas del programa. Y salimos ahora de Google y vamos a Slimbook. Slimbook es una de estas marcas, una marca española de ordenadores que ha ido ganando mucha popularidad, principalmente por ofertar ordenadores pensados por y para GNU Linux. Se ha tirado a la piscina y añade como opción ordenadores con procesadores y tarjetas gráficas AMD. Creo que esto yo se lo estaba comentando a Alejandro. Alejandro, que es, la cara pública y visible de Slimbook. Y lo hablamos con los miembros de la radio o por Twitter, no recuerdo. Yo les estaba comentando que sería buena idea que hicieran esto. Pues bueno, ya lo han hecho. De momento, la gama que ofrece esta opción es la Quimera. Es una gama recién lanzada prácticamente, que son ordenadores de sobremesa para usuarios un poquito más exigentes. En el Quimera Ventus se puede seleccionar el AMD Ryzen 3, el Ryzen 5 o el 5 y el Ryzen 7. En la versión Aqua, que es más premium, pues solo viene equipado con el Ryzen 7 por defecto. El Limbo dice en su sitio web: si eres seguidor de AMD, sabrás que las gamas de entrada de Ryzen 3 y 5 pueden montarse con gráficas integradas. Las Radeon Vega Graphics, que son de base, que permitirán a cualquier usuario que no requiera jugar disfrutar del contenido multimedia a excelentes calidades. Sin embargo, se han puesto a disposición de los clientes dos procesadores, el 5 y el 7 de Ryzen, sin gráfica integrada, que harán las delicias de potencia y versatilidad para los que quieran gráficas dedicadas. Como se deben estar imaginando, no solamente los procesadores de la empresa de California han llegado de los Quimera con AMD, sino que también montan ahora excelentes tarjetas gráficas de la marca. O sea, el Ventus, el Quimera Ventus, dispone del AMD RX 570 de 4 GB, el RX 580 de 8 o la Vega 64 de 8 GB. En la versión Aqua, el modelo Premium solo monta la excelente AMD Vega de 8 GB. La Vega 64 de 8 GB. Es muy interesante este movimiento por parte de Slimbo. Creo que era algo que tocaba y algo que viene muy bien, porque cuando te pones a configurar los ordenadores entre Intel y AMD, la diferencia de precio con todo lo máximo puesto puede significar entre fácilmente unos 200 a unos 500 euros. Muerto de risa. Así que si quieres un ordenador bastante potente, pero sin tener que dejar un hígado o sin tener que dejar un riñón, pues la versión con AMD puede ser la mejor propuesta en este caso. Hoy en System Insight les quiero recomendar una aplicación. En este caso me voy a referir a CUDA Text, que es un editor de texto que descubrí no hace mucho, que es una excelente alternativa, por no decir la mejor, a Sublime Text. No solamente es open source, sino que es ligerísimo y es súper, súper, súper personalizable. Ya que en su primer arranque podemos especificar qué lenguaje queremos usar, qué preprocesadores, por ejemplo, si queremos usar este tipo de herramientas para CSS, nos ofrece un montón de alternativas y ya te digo, un montón de cosas más. Entre sus características tenemos resaltado de sintaxis para muchos idiomas, C, C++, JavaScript, HTML, CSS, PHP, Python, XML, etc. Tiene árbol de código, estructura de árbol de funciones, de clase. Tiene código desplegable, tiene selección múltiple. Puedes buscar y reemplazar usando expresiones regulares. Tiene los plugins, son escritos con Python, así que si conoces el lenguaje, te puedes crear los plugins perfectamente de forma fácil. Tiene configuraciones en JSON. La interfaz tiene pestañas, las cuales puedes dividir. Puedes dividir también la interfaz en 2, 3, 4, 6 archivos. Tiene minimapa. Tiene soporte para un montón de codificaciones. Tiene atajos de teclado. Tiene un visor binario hexadecimal para archivos de tamaño ilimitado. En fin, un montón de cosas. Un montón de cosas. A mí me encanta esta aplicación. En el caso de los que son más para el trabajo front, que usan HTML y CSS, pues tiene autocompletado para HTML y CSS. Tiene autocompletado de etiquetas, código de color HTML, RGB. Puedes mostrar las imágenes dentro del área del editor, ya sea en JPG, PNG, GIF. O sea, un montón de opciones. Y lo mejor de todo es que tiene versiones para Windows, MacOS, FreeBSD y Linux, tanto en GTK como en Qt. Y si entras a la página web de SoftForge, nos vamos a encontrar cantidad de temas y plugins, y, en fin, un montón de cosas. Esta aplicación me encantó. La estoy tratando de, digamos, reemplazar para, o sea, de usarla como reemplazo para Visual Studio Code. Vamos a ver qué tal me va, porque si bien es muy ligera, no usa nada de esto de Electron ni nada de estas cosas raras, me parece. Es tan ligera como Sublime. Sublime sabemos que es una aplicación que tú dejas al icono y sale. Así mismo es CubaText. Y si bien es bien, bien ligera, pues bueno, hay cosas que tiene Visual Studio Code que al final se te hace muy rico de usar, ¿no? Y entonces, que ojo, no es que esta no las tenga o no las vaya a tener, pero es la transición de adaptarse. No es nada más que eso. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Ya por hoy es todo. No les traigo más nada en el episodio de hoy. Este podcast, ya saben, como todo el contenido que se encuentra bajo el proyecto System Insight, es completamente sin ánimos de lucro. Sin embargo, si quieres y puedes donar, puedes hacerlo mediante PayPal accediendo a la URL podcast.systeminsight.net/donación. Si deseas ponerte en contacto conmigo para esto o cualquier otra cosa por otra vía, no dudes en hacerlo mediante el correo electrónico systeminsightblog@gmail.com o a través de las cuentas de Twitter @lasdeveloper, que es la mía personal, o la cuenta de System Insight @system-insight. También me pueden encontrar en diferentes redes sociales, pero principalmente en el grupo de System Insight en Telegram, al cual pueden acceder mediante la URL t.me/systeminsightgroup. Todos los episodios de la primera temporada están disponibles en la URL del sitio web. Y recordarles que a partir de ahora todo lo que no sea sobre tecnología va directamente a mi podcast personal llamado El Relato, el cual pueden encontrar en elrelato.geekpodcast.club. Gracias por tener la paciencia de escuchar. Un abrazo bien fuerte y hasta el próximo episodio.